veníamos comentando desde el arranque del programa, decíamos, la verdad que hoy arrancamos con poco ánimo, una jornada distinta para Villa Allende, para la provincia de Córdoba, un nuevo caso de femicidio, nos toca muy de cerca porque es vecina, ciudadana de aquí de la villa. Justo hoy tenemos la presencia de Pate Palero, periodista de los SRT, columna sobre violencia de género, más necesaria que nunca. Hoy, Pate, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias, Fede, muchas gracias. Sí, y con la misma preocupación te diría que entre quienes venimos trabajando este tema, haciendo talleres, recorriendo lugares para tratar de erradicar la violencia, son días de desolación. Yo así realmente tengo compañeras que están en un nivel de tristeza, de, viste, esa sensación de decir, ¿cuánto más hay que hacer? ¿Cuánto venimos haciendo y cuánto más falta? Pero bueno, también es un momento de desafío, de redoblar la apuesta, de estar en todos los lugares para seguir alzando la voz y reclamando todo lo que no se ha hecho, porque la verdad falta mucho. Totalmente, no, y me imagino esto que vos decías, Pate, ¿no? Ustedes que vienen militándola, luchándola desde hace tanto tiempo, y ven que las estadísticas, en vez de bajar, crecen, y es una locura. Uno era muy mesurado hoy cuando arrancábamos el programa a la hora de catalogar la situación en la que estamos viviendo. 4 mujeres fueron asesinadas en 9 días en la provincia de Córdoba. Y esto duplica la estadística, pero fácilmente, digamos, en la Argentina la estadística es que se muere, o sea, que asesinan una mujer cada 30, 33 horas, mujeres asesinadas por sus parejas, novios, exparejas, amantes, conocidos con quien tenían algún filito, pero siempre en una relación de amor, digamos, lo que nosotros catalogamos como relaciones vinculares afectivas. Esa es la estadística nacional. En Córdoba nosotros calculamos más o menos una cada mes y medio. Sí. Bueno, de pronto se nos estalla esto. Es complicado ponerse a evaluar cuál es la razón, ¿no? A veces decimos, bueno, cuando el movimiento hacia los derechos de las mujeres avanza, hay también una sensación de ahogo, de revanchismo que muchas veces se expresa con como una contraofensiva, ¿no? Sí, vos sabés que muchas veces ocurre esto. Igual es difícil de evaluarlo. Lo que sí me parece que es claro es que no se están haciendo las cosas que hay que hacer, que estamos en una situación de emergencia, de alguna manera. Esto también se viene planteando en las reuniones que se están organizando para convocar a la próxima marcha de Ni Una Menos. La situación es de emergencia y hay que reclamar que la emergencia se instale desde el Estado y que se instale en cada una de las instituciones que construyan la vida de la sociedad, en las escuelas, en las organizaciones sociales, en los partidos políticos. Tiene que ser un tema de agenda urgente, porque evidentemente lo que nos está ocurriendo, bueno, no nos afecta solamente a las mujeres, es algo que le afecta a la sociedad. Totalmente. A esta sociedad que tiene que construir modelos igualitarios, democráticos, inclusivos, y bueno, evidentemente no lo estamos haciendo. Las reuniones de Ni Una Menos están planteando una nueva marcha para el 3 de junio. Falta muy poquito, menos de un mes. La convocatoria ya está en marcha, el 3 de junio, que es viernes, a las 17, la convocatoria en Colón y Cañada, se marcha hasta Plaza Vélez Sarsfield. Se está definiendo cuál es la consigna, y la verdad que el escenario nos pone cada vez más temas, ¿no? Pero básicamente es la acusación o el señalamiento de que el Estado es el responsable de estas violencias, de que el Estado no está haciendo todo lo que debiera hacer. Córdoba, yo lo comentábamos en una de las salidas anteriores, Córdoba es la única provincia que no ha adherido a la Ley Nacional de Prevención y Erradicación de la Violencia. ¿Cómo se entiende eso? Eso no se entiende porque además... Lo leíamos hoy y decíamos, a ver... No sabemos cuál es el sentido... También cuando hablamos internamente decimos, bueno, ¿cuánto más mejoraría la situación? Claro. Hay un montón de provincias que han adherido, sobre todo las provincias del norte, y de cualquier manera las leyes no se terminan haciendo efectivas. Igual es un paradigma, es una señal que como Estado uno brinda a la sociedad. Totalmente. La ley provincial atiende a toda la violencia que se genera en el ámbito doméstico, dentro del hogar. Por eso es una ley de violencia familiar, y eso excluye a un montón de otras situaciones que la ley nacional sí abarcaría. Entonces es una señal, es también una obligación que el Estado, que el Ejecutivo puede obviar, digamos, la prevención no tiene la integralidad que plantea la ley nacional, entonces eso ya es un llamado de atención. Uno entra al sitio del Consejo Nacional de las Mujeres, sí, y ve el mapa de las provincias adheridas, y Córdoba es la isla, como tantas veces. Totalmente. Entonces, bueno, eso me parece que es una preocupación. Creo que se están haciendo cosas, nosotros hablamos, se han hecho articulaciones, la problemática es compleja, pero a mí me da la sensación de que falta esa instalación en la agenda cotidiana y permanente, desde el anticipo. Por eso también era conversar un poco sobre algunas preguntas que son como tan elementales, ¿no? ¿Por qué cuando te dicen por qué una marcha a favor de las mujeres? Si hay un montón de mujeres que también son violentas. ¿Por qué está el Día de la Mujer y no el Día del Varón? Yo he visto algunas... Sí. Sí, sin dar nombre, ¿no? Digo, o desde que arrancamos el programa venimos hablando del tema y hay algunos mensajes que de gente querida, de gente amiga, de gente compañera, que se ponen automáticamente en una... Hablo de hombres, ¿no? En una cuestión de defensa. Che, pero la violencia contra nosotros... Bueno. Digo, ¿cómo se explica en este momento? O sea, no vemos que haya hombres muertos y ultimados por sus mujeres. El panorama es otro. Y digo, ¿qué nos falta a los hombres para darnos cuenta lo que está pasando, digo? Y a mí me parece que es eso, es dar como unos pasitos para atrás. Yo trato de no pelearme tanto con los compañeros, porque en realidad es un mal que nos afecta como sociedad. Y es natural estas reacciones cuando uno piensa que hemos sido educados en ese machismo. Entonces cualquier discurso disonante nos cuesta, y sobre todo porque va en detrimento de privilegios. Esa es la disputa. Acá hay privilegios que son de los varones y que están naturalizados, que a veces que los compañeros no lo advierten. Por eso me parece que es importante cuando uno dice, bueno, varones y mujeres, que o cuando te dicen, bueno, pero no somos iguales, varones y mujeres. Bueno, por eso es importante decir, bueno, a ver ¿en qué no somos iguales, ¿no? Y ahí empieza también la tarea de discriminar qué es el sexo y el género, ¿no? Que es una cosa también relativamente novedosa. No. La sexualidad, todo lo que tiene que ver con lo biológico, es uno de los aspectos que es importante tener claro, que además en lo sexual, en todo lo que tiene que ver con lo biológico, también hay diversidades, ¿no? Está, digamos, todo lo que tiene que ver con lo que antes le decían los hermafroditas, que ahora se denominan como intersex, y en esa franja hay un montón de diversidades, porque lo hormonal, lo genético, todo eso te da un panorama desde lo biológico que ya te habla de una diversidad. O sea que esta bipolaridad entre varón y mujer es relativa. Relativa. Avanzamos más y es cada vez más relativa. Sí, de alguna manera podemos decir que las mujeres tienen la capacidad de procrear y los varones no. Bueno, esa sí es una diferencia biológica. De ahí podemos partir como en una coincidencia. Por otro lado, hablamos de género. Sexo y género no son las mismas cosas. Ya muy tempranamente, en los 60, Simone de Beauvoir habló de que mujer no se nace, sino que se hace, y lo hacía en un sentido de género, de cómo esto es una construcción cultural. Y la cultura que ha desarrollado el capitalismo es una cultura patriarcal, donde el dueño de los bienes es el varón, y en los bienes también estaban incluidas las mujeres y los niños. Entonces, partiendo de que hemos sido educados en esa cultura patriarcal, las mujeres, hasta hace muy poco lo hablábamos, no podíamos ni siquiera disponer de bienes económicos. Entonces, eso te da una configuración de que a partir de que somos procreadoras, engendradoras de niños y niñas, es como si nos correspondiera naturalmente todo lo doméstico, toda la vida en el hogar está asignada a las mujeres. Sin embargo, a nivel cultural hemos avanzado en un montón de cosas y a pesar de esos avances nos siguen atribuyendo el rol de quedarnos adentro de la casa, cuando al varón se le atribuyen todas las habilidades públicas y rentadas, las mujeres en la casa y sin manejar dinero. Estos modelos te configuran un tipo de relaciones en donde las mujeres estamos siempre en desventaja. Entonces es a partir de ahí de donde tenemos que empezar a revertir. cuáles son los estereotipos que nos marca la cultura y empezar a cuestionarlos. Las mujeres siempre parecemos, según los estereotipos que nos indica la cultura, los medios, los hábitos, las costumbres, todo habla de las mujeres al servicio de los varones, tanto como objetos sexuales, como su corporalidad, como sus tareas, todas al servicio de satisfacer al varón. Uh-huh. Y el varón empoderado y también con algunos mandatos que son complicados, el proveedor de lo económico permanente, el que garantiza todos los bienes capitales a la familia, eso también es un mandato. Sí. Lo que pasa es que es un mandato que tiene mucho menos peso que los otros. Por eso me parece, por todo esto que explicás, Pate, me parece muy acertada cuando yo te preguntaba cómo se explica esta especie de brote psicótico que hoy vivimos en la sociedad. Y vos decías, cuando se avanza en los derechos, hay algo también que tiene que ver con los privilegios, hay ciertas estructuras que se empiezan a mover y pasan este tipo de cuestiones en el punto más dramático y extremo, ¿no? Sí, también pasa que hoy la escuchaba incluso la fiscal coincidiendo con algo que venimos hablando. No se trata de un tipo de violencia estándar, o sea, no es el que te arrebata la cartera, no es el choro que se mete a tu casa, no es un extraño a quien estamos persiguiendo y penando. Es alguien con el quien las mujeres tuvieron un proyecto, un sueño, tuvieron emociones, tuvieron erotismo, tuvieron piel, tuvieron un montón de cosas que de un día para otro no se terminan. Claro. Hay incluso situaciones en que es todavía más complicado porque hay hijos, hay patrimonio. Entonces, en ese círculo se mezclan muchas cosas. Entonces, erradicar, perseguir a ese femicida es muy difícil, incluso porque hay hasta un aval social, digamos. Cuando, en lo que es el delito, el otro tipo de delito, hay una condena social establecida. Robar, violar, bueno, violar habría que discutirlo, pero robar, hacerse de los bienes de otro, está penado hasta en la religión. Uh-huh. Pero en este caso, la cuestión del machismo está muy avalada permanentemente. El femicida está, de alguna manera, acompañado por todos estos mensajes, ¿no? Lamentablemente, hace muy poquito hubo otro femicidio en Villa Allende Parque. Exacto. No recuerdo en este momento el nombre de la víctima. Y me tocó también dialogar con gente que te diga, che, ¿y se sabe por qué fue? Claro. ¿Cómo se sabe por qué fue? Sí. Algo habrá hecho. El algo habrá hecho 40 años, claro. Sigue estando en este tipo de casos. Y dicen quienes trabajan en los ámbitos carcelarios que los femicidas, cuando entran en la cárcel, son muy bien vistos. Son muy avalados. O sea, se los festeja en el sentido de que hicieron esta justicia machista de que las mujeres les pertenecen a los varones, pertenece hasta su vida. Me parece que ese es el venenito que tenemos que erradicar, este aval de que las mujeres estén al servicio de los varones, de que las mujeres, te lo digo, hasta hay cosas tan simples, ¿no? Cuando yo salgo a veces en mi trabajo artístico de noche, veo cómo están vestidas las chicas y cómo están vestidos los varones. Los varones van en zapatillas, pantalones sueltos, camisa colgando, en un nivel de comodidad y de desparpajo total. Las chicas, vos las ves, en pleno invierno, zapatos de taco haciendo equilibrio de noche en veredas destruidas. Minifalda, un frío, unos escotes, el peinado, es un sacrificio, por supuesto, depiladas, o sea, todo un montón de sacrificios para cumplir con un estereotipo al servicio del varón. Uh-huh. De mujeres irreales. Uh-huh. que no somos eso, el 99,9% de las mujeres no somos eso y nos imponen cumplir con ese modelo porque es supuestamente el estereotipo solicitado por la cultura masculina. Uh-huh. Eso desde ahí, digamos. Totalmente, es muy profundo. Pate, me parece que te quiero dos preguntas. Claro. Antes de que te vayas, me parece importante para que la gente que está escuchando, para las mujeres que están escuchando esto ahora, vos decías, es una violencia difícil de detectar desde la víctima y difícil de denunciarlo. Ayer se postearon muchísimas cosas en las redes sociales, yo tomé una para poderlo charlar con vos y me parece el mensaje para las mujeres dice: si te controla, si te humilla, si te insulta, si te pega, si te grita, no lo permitas porque el amor no lastima. Exacto, así es. Me parece que son dos o tres tips como para ir detectando esas pequeñas cuestiones que tienen que ver con la violencia. Eso, ¿no? El control, los celos son lo primero, porque muchas veces la violencia física es producto de un montón de idas y vueltas de esto que hablamos también como el círculo de la violencia. De te grito, te humillo, después te traigo un regalo, después te empujo y después te traigo otro regalo, después, digamos, pasa mucho tiempo. Entonces empezar desde ese germen, que es el control, los celos y los cortes de vínculos. Porque, discúlpame, porque muchos te dicen, a ver, hoy fuera del aire, en la producción, me tocó hablar con amigos personales de Celeste Montes, uh-huh, el último femicidio en Córdoba, y te decían, pero vos sabés que no, nunca nos había dicho la flaca que era violento. Claro, pero si nosotros avalamos como sociedad que la humille, que la controle, como no parte de la violencia, nos estamos perdiendo parte de la película, ¿no? Es que muchas veces yo también lo comprobaba, de que las mujeres que denuncian o que hablan son sancionadas en sus son las conflictivas. Pobre el pibe, si la quiere tanto, ¿cómo lo va a denunciar? Pero a mí me ha tocado personalmente gente que me cuenta esas cosas y que voy a decir, pero ¿cómo no ponerse en ese otro lugar? Porque desde ahí, digamos, sancionemos a la víctima. Si sabemos de un tipo que está denunciado, que está, que tiene restricción, vigilémoslo a él. No estemos, uh-huh, como incluso se está haciendo con Karina, la víctima, la otra víctima de esta semana. Estamos analizando si estaba desequilibrada, si estaba mal. No, o sea, veamos cuáles han sido las situaciones por las que ha pasado, y vigilemos al agresor, más que nada. Puntualmente, en el caso de Karina, uh-huh, tenía el botón antipánico. Este pasado fin de semana se vuelve a presentar a la fiscalía, sí, a denunciar la situación. Me imagino que las mujeres a esta hora que han detectado la violencia dicen, ¿qué más tenemos que hacer? Ya tenía el botón. Uh-huh. Fue, hizo pública, todo. Se expone, porque también tenía la consigna policial. Consigna tenía policial que duró una noche nomás. Sí, en la casa. ¿Qué hay que hacer? Hablar todo el tiempo, estar en contacto. Y lo que pasa es que la víctima está en un nivel de indefensión, de autoestima baja, de inseguridad. Digamos, hay que ponerse en ese lugar. Sí. Pedirle más también me parece que es como injusto. Yo creo que ahí una vecina del consultorio contaba que le había pedido, Karina, que si ella sentía golpe en la pared, saliera a ver si le pasaba algo. O sea, me parece que ese es un recurso interesante. Lamentablemente en este caso tampoco fue efectivo, pero sí me parece que estar atentos, atentas, las mujeres que empiezan a estar calladas, que se ausentan de los círculos de amigas, de los familiares, que hasta también hablaba con amigas de Liz, la otra, la chica asesinada en Country, exactamente. Uh-huh. Que me decían, la verdad que en un momento estaba tan agresiva con nosotras, tan mala onda, porque no le podíamos hablar del chico este, porque se ponía... Bueno, hay que entender esa situación y no alejarse, y ser como muy fiel en decir, yo estoy, para cuando quieras, en el momento que sea, yo estoy, está todo bien, vos bardeame, yo siempre voy a estar para escucharte. Porque la situación en la que quedan las víctimas es de eso, de mucho aislamiento y de una baja autoestima tremenda. De la cual hay que tratar de rescatarla, hay que salir, ¿no? Y sobre todo eso también, escuchaba otra autoridad judicial que decía, bueno, en realidad nunca vamos a poder terminar con esto, siempre ha habido mujeres asesinadas. De hecho, a mí me parece que la consigna, ni una menos, es un poco difícil, es como empezar por el techo, pero sí hay que pensar que de la violencia sí se puede salir en lo personal, y debemos ponernos como utopía salir como sociedad. Sí se puede salir, hay que empezar a hacer algo, porque si no es como el mismo discurso de la pobreza, ¿viste? Si pobres hubo siempre, bueno, hubo siempre, porque hay gente a la que le interesa que haya. Entonces, con la violencia contra las mujeres también hay que hacer, hay que denunciar y hay que hablar. Pati, la última cortita, y agradecerte la columna, más que nunca, la verdad. actividades para este fin de semana? Contaste que también está la mesa rumbo el 3 de junio. ¿Cómo viene eso? La convocatoria al Ni Una Menos, al próximo Ni Una Menos en Córdoba, en la ciudad de Córdoba, es el lunes en la Facultad de Derecho desde las 19 horas. Yo vengo promoviendo que se hagan marchas locales también, porque me parece que eso le da una visibilidad en territorio que es importante. En Río Ceballos hay un espacio Ni Una Menos Río Ceballos. Estaría buenísimo que Villa Allende también se sumara, que consigamos algo como Sierras Chicas. Por lo pronto, la reunión para la mesa, para la convocatoria en Córdoba, es el próximo lunes a las 19. Esta noche también el dúo Coplanacu nos ha invitado a participar de su peña, a hablar desde el escenario con las personas que asistan, a volantear, a informar sobre esto, así que ahí también estaremos. El sábado, humildemente, tengo una invitación personal porque hacemos Oxitocina en el Mandarino. Oxitocina es una obra de teatro y de música en la que hemos tratado de abordar el tema desde otro lugar, desde el humor, desde lo satírico. Ponemos en escena los discursos, cómo discutimos cotidianamente. Hay un guitarrista que llega medio casualmente a hacer el show, al que dos mujeres, una cantadora flamenca y yo, que vengo a ser como una analista de discurso, alguna cosa así, tratamos de ir adoctrinando en el feminismo. Y bueno, y se produce ahí en escena con un repertorio maravillosamente elegido por Coti Tormo y maravillosamente ejecutado por el guitarrista Héctor Tortosa. Se produce en ese recorrido musical una discusión en el escenario que terminan orientándose de acuerdo a cómo el público aporte. Así que bueno, está bueno. Un desafío. Es muy lindo, y en el espacio teatral del Mandarino, que es un gustazo. Bellísimo, sí, bellísimo. Un gustazo, una sala maravillosa. Así que este sábado y el próximo, desde las 21 allá en el Mandarino, con Oxitocina. Todos más que invitados. Y me quiero quedar con algo que me decía, recién lo nombraste, el dúo Coplanacu, y esta invitación a que ustedes puedan estar volanteando ahí. Y está bueno el contraste también, ¿no? Porque si no, parece que la fiesta continúa mientras las mujeres siguen muriendo en la provincia y en el país, ¿no? Exacto. Y fue por un llamado de Roberto. Me llama y me dice: Pate, tú que eres una protofeminista. Porque ahora salen todos, pero yo sé que... Así que con esa invitación, ¿cómo faltar? Es bueno. Pate, muchísimas gracias. Fede, la verdad que es re importante que podamos tener este espacio acá. Muchas gracias. Gracias. Pate Palero con nosotros, una gran periodista de los SRT, de las Sierras Chicas, con nosotros, como cada una de las semanas. 11:36 en la República Argentina.